en el desierto. Cuatro días en barco hasta Escocia, tocando las costas de Brasil. Para esquivamos torpedos de algunos submarinos inmersos que por allí deambulaban, y la suerte estuvo de tu lado. Ninguno de ellos los alcanzó. Ahora están en tierra firme. ¿Y qué pasa? Soldado italiano, encerrado en Escocia, sin noticias de su familia, pero a salvo y sin miedo de los contrarios. Los cautivos en guerra no pueden estar en la mira, por el acuerdo de Ginebra amparados están en la ley. Transportados en los camiones de a poco fueron llegando, y a uno fueron bajando a los enormes campos de concentración. Luego de 3 años te enviaron hacia Inglaterra, 1 año y medio más en prisión, pero en familia. Trabajando con remuneración para ganarte un sustento. Ya pronto se acercaba el momento de volver a Italia con los demás. Le diste la información para tener el contacto con tu gente lejos de allí, de la cual no sabes qué fue de sus vidas. Sin noticias de su familia, pero...